Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Ay. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Bien, querido público, pues como les decía, estamos ante un gran personaje. Les comentaba del trío Los Panchos. ¿Quién no conoce al trío Los Panchos? Que en un rato más vamos a tener una reseña sobre lo que es el trío y lo que ha sido en esta larga carrera el trío Los Panchos. Bueno, para continuar nuestra programación en este día, en esta primera hora, tenemos la presencia de una gran artista de aquí, de San Pedro Atlapulco, y nos estamos refiriendo a Aurora Sanz, quien nos va a deleitar como primer tema Cucurrucucú Paloma. Vamos a recibirla con un caluroso aplauso. Aurora Sanz, Cucurrucucú Paloma. venga, venga ese aplauso para Aurora Así Sanz, que nos está deleitando en esta primera presentación. Bien, Aurora, pues es un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Gracias. Ya que eres una de las consentidas de nuestra estación. Y mira, en esta ocasión te voy a preguntar, ¿a los cuántos años te iniciaste cantando y cómo fue? Híjole, pues la verdad no hace mucho. Llevo 2 años, la verdad. Desde los 12 aproximadamente, no hace mucho. Todavía una niña prácticamente, ahora sí, ya una señorita. Algo que tenemos aquí en San Pedro Atlapulco, pues es de lo que nos da después de haber tenido una época dorada con las rondallas. Ahora vienen las solistas, vienen los tríos. Y pues vamos a continuar en esta su programación aquí en la radio comunal, en la 92.9, la estación consentida de todos ustedes. Nos vamos con otra canción, Aurora, ¿qué te parece? Aires del Mayab. ¿Sí? Bueno, nos vamos con Aires del Mayab para todos ustedes que estén disfrutando este concierto, esta velada que hemos preparado en esta ocasión. Vámonos con Aires del Mayab, a manera de Aurora Sanz. Así es mi tierra. Un recorrido. Zapatear. Bien, bien, querido público, queridos radioescuchas, esta es la participación de Aurora Sanz en este gran programa, como les decía yo, con este gran invitado que tenemos en esta ocasión, nada menos que el requinto de los Panchos, de ese gran trío, de ese grandioso trío que ha hecho una época, siendo el trío Los Panchos uno de los primeros tríos que ha existido en nuestra República Mexicana. Y vamos a continuar con Aurora. Aurora, ¿nos podrías comentar o qué impresión te da estar actuando al lado de un personaje como lo es Eduardo Beristain? A lo mejor estás muy jovencita, todavía no conoces mucho la trayectoria de los tríos en México, pero es uno de los más grandes tríos que ha existido. ¿Y qué impresión sientes o qué emoción sientes? Pues, más que nada, muchos nervios, como siempre. Siempre ha sido así en cada presentación o cada vez que voy a cantar. Siento mucho esos nervios y la emoción, pero es bonito sentirla. O sea, es un sentimiento y no es inexplicable. Y pues estar aquí con el Señor, pues igual, o sea, muchos nervios porque pues se nota que es una persona que, como dice usted, lleva mucha trayectoria, entonces sabe como que otro poco más, ¿no? Y pues es emoción y alegría porque no lo había vivido. Qué bueno, Aurora. Pues mira, también es algo, la primera vez que hacemos un programa de esta magnitud. Se invitó a más gente todavía, no, a lo mejor no llega, pero poco a poco van acercándose a esta grabación de este programa Así es mi tierra, en el cual, como te dije anteriormente, eres una de las consentidas de este programa. Vámonos con otra canción, ahora con El Pastor. ¿Qué te parece? Sí, sí, bueno, querido público, vámonos con esta canción de El Pastor a manera de Aurora Sanz. Dice así: por el sendero de la sierra a la otra vez, vamos citando sus quejas con su flauta y mi carrito, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. Les va comunicando sus voces y sus tristezas. El Bien. La comunicación es un derecho humano. La radio comunal es tu derecho. Construyamos nuestros medios de comunicación para el buen vivir. Por una radio de uso social comunitario para San Pedro Atlapulco. Si es posible, entonces es real. Bien, querido público, queridos radioescuchas, esta ha sido la participación de Aurora Sanz en este programa dedicado prácticamente a este gran requinto del trío Los Panchos, Eduardo Beristain. Aurora, te damos las gracias por esta participación tan enorme que gracias tuviste. Gracias a ustedes. Y ya sabes que las puertas están abiertas para ti. Gracias. Toma asiento, por favor. Bien, querido público, continuamos con este programa dedicado a todos ustedes, más que nada a toda esta comunidad de San Pedro Atlapulco y a todos los que nos escuchan. Como les decía, esta estación, sus ondas hercianas ya llegan hasta Ocuilán, hasta Coatepec, Tenango del Valle, Villa Victoria, Toluca. Ya nos están escuchando en todas esas localidades: Ocoyoacac, Calatlaco, Santiago Tianquistenco. Bien, pues vámonos a continuar con esta programación. Unas poco tiempo más para que ya tengamos la actuación de este gran intérprete, de este gran requinto de Los Panchos. Bien, vamos a recibir ahora a Nayeli, otra de nuestras cantantes también consentidas de esta su estación Radio Comunal 92.9. Nayeli, con esta canción que se llama Sin Ti. Haciendo un poco tributo aquí a Los Panchos, hoy voy a cambiar un poco de género. Mi género es el ranchero, pero dedicada para usted con mucho gusto. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Que nunca más estarás junto a mí. Sin ti no hay presencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti no podré vivir jamás, pues lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti es inútil vivir, como inútil. Bien. Gracias. Bien, esta es la presentación de Nayeli con una canción haciendo homenaje al trío Los Panchos. Esta canción, Sin Ti, pues es una de las legendarias canciones de este fabuloso trío. Queremos agradecer infinitamente a esta escuela primaria Sor Juan Inés de la Cruz y a la Sociedad de Padres de Familia por habernos prestado, cedido este local para este gran evento. Bien, aprovechamos también este espacio para difundir algunas actividades de este plantel escolar. Queremos hacer latente y cordial invitación a la población de Atlapulco y comunidades cercanas para que inscriban a los niños que están en edad de cursar la educación primaria en la Escuela Primaria Sor Juan Inés de la Cruz para el ciclo escolar 2017-2018. Contamos con personal capacitado, ya que todos los docentes y directivos de esta escuela se encuentran en proceso de actualización para poder implementar el nuevo modelo educativo que abre la posibilidad para implementar talleres o clubes como ajedrez, natación, apoyo académico, danza, elaboración de juguetes, etc., que seguramente les gustará mucho a los alumnos y que se llevará a cabo en la escuela a partir del próximo ciclo escolar. La escuela cuenta con grupos de estudio reducidos, lo cual permite que haya una atención más personalizada hacia los alumnos y alumnas. También cuenta con amplios espacios para la creación, además. Cuenta también con alberca, en donde reciben clases de natación por las tardes con un costo accesible. Esperamos contar con su amable confianza y los esperamos con los brazos abiertos. Bien, bien, esta es una cápsula de la Escuela Primaria Sor Juan Inés de la Cruz. Ahora nos vamos con la siguiente canción que nos va a interpretar Nayeli para todos los radioescuchas y para todo el público que se encuentra presente en esta ocasión. Vámonos con la canción La Barca, que también de otro trío famoso que la hizo muy popular. La Barca a manera de Nayeli. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo cautiva de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas tan cansado de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Bien, gracias, muchas bien, gracias. Bien, querido público, esa es la interpretación de Nayeli. Y quiero leer algo que nos manda el público. Eduardo Beristain, gracias a Dios que estás con nosotros. La música de tríos me encanta y me gusta cantarla, especialmente la de los Panchos. Gracias por la música, que Dios te bendiga. Delegado Pablo Hernández. Esto es para Eduardo Beristain, que merece un gran y caluroso aplauso, que está aquí presente con nosotros. Vamos a continuar con nuestra programación de esta su estación concendida, la 92.9, y recuerden también en la página www.atlapulco.wordpress.com para todos ustedes, para que nos sigan por las redes. Vámonos, vamos a continuar, pero antes de esto, Nayeli, quiero preguntarte, para ti, ¿qué es importante contar con una radio que le abra las puertas a los músicos locales y foráneos? Bueno, buenas tardes, antes que nada. Pues siempre una radiodifusora, sea el fin que tenga, es informar y... Digo, si va a transmitir la música que es universal, el lenguaje universal de las naciones inclusive, pues es mejor transmitir estos mensajes musicales a través de la radio. Transmites amor, transmites paz, transmites muchas cosas que a veces con las palabras no podemos explicar, pero siempre tenemos todos una canción, un tema, un músico, una melodía inclusive que nos va a recordar algo. Y al escucharla a través de la radio, en donde quiera que tú estés, dices, ah, esa canción. Qué bueno, qué bueno. Y una pregunta más. ¿Cuál es la impresión que te llevas de este programa? Pues a mí me han tratado muy bien, agradezco mucho a la radio en las ocasiones que he estado participando. Son muy amables, muy atentos y me gusta mucho que estén haciendo este tipo de programas que se abran al público para que demos un poco más de auge a la cultura que ya nos hace falta. Y ahora vámonos con otra canción también de los tríos, esta canción que se llama Ódiame, a manera de Nayeli, en esta 92.9 FM. Ódiame por piedad, yo te lo pido.

Estas son generalmente de origen animal y las encontramos principalmente en carnes con alto contenido de grasa como costillas, carnitas, barbacoa, la piel del pollo, tocino, longaniza o chorizo, alitas y en sus derivados como cremas, mayonesas, quesos, etc. También las encontramos en dos tipos de aceites, el de coco y el de palma, que son uno de los ingredientes principales de las galletas, panes y pastelillos industrializados. Son el tipo de grasa considerada como mala, ya que una vez en el organismo tiende a acumularse promoviendo el aumento de peso corporal, así como la elevación de triglicéridos y colesterol LDL, que es el que consideramos más dañino para el organismo y acaba por obstruir las arterias generando problemas en el sistema circulatorio. Otro tipo de grasas son las insaturadas, que son muy saludables y se consumen en pequeñas cantidades. Generalmente son de origen vegetal y se subdividen en grasas monoinsaturadas u omega 9, presentes en el aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas, el aceite de soya y en algunas semillas oleaginosas como nueces, cacahuates o almendras. Su principal componente es el ácido oleico y es un tipo de grasa buena para el organismo, ya que nos ayuda a eliminar las grasas malas y a controlar los niveles de colesterol en sangre, mejorando de esta manera la salud de las arterias y fomentando una buena circulación sanguínea. Por otro lado, dentro de las insaturadas también tenemos las poliinsaturadas, que son consideradas buenas para el organismo. Se les conoce como omega 3 y 6 y las encontramos principalmente en el aceite de girasol, la chía y en algunas semillas como cacahuates, nueces, almendras, pepitas, ajonjolí, etc. Actualmente ya existe otro tipo de grasas en los alimentos industrializados que resultan ser más peligrosas que las saturadas, y estas son las grasas trans. Estas son un tipo de grasas insaturadas modificadas químicamente y se encuentran principalmente en alimentos procesados. Se forman durante un proceso químico llamado hidrogenación, que se realiza sobre las grasas líquidas con el fin de hacerlas sólidas, ya que esto favorece a los alimentos brindándoles frescura, mejor textura y sabor. Las grasas trans son muy nocivas para el organismo, ya que no solo aumentan la concentración del colesterol malo, sino que disminuyen el colesterol bueno, dando lugar a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Es muy común encontrarlas en alimentos como margarinas, frituras, lunetas, chocolates, algunas galletas, panes industrializados, etc. Así que si al momento de leer los ingredientes de las etiquetas encuentras la palabra hidrogenada, evita comer ese alimento. Recuerda incluir en tu alimentación diaria una cantidad pequeña de grasas saludables o insaturadas. Disminuye al máximo la grasa saturada y evita por completo los alimentos que contengan grasas trans. Nos vemos en la siguiente cápsula con más información de salud. Descarga Salud es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional. Así es mi tierra, morenita y luminosa. Ya estamos de regreso en este su programa, Así es mi tierra. Y ahorita que escuché esta introducción, me vino a la memoria cuando esta canción se cantaba allá por el estado de Nayarit, allá en San Luis Potosí, con esta grandiosa rondalla San Pedro. Bien, en esta emisión especial dedicada a Eduardo Beristain, y en este momento tenemos la participación previa de los músicos de la localidad, quienes le están dando la bienvenida a este gran personaje, el Güero Beristain. Y también tenemos la valiosa participación del público, Radio Escucha y los presentes en este arcotecho de esta primaria. Radio Comunal 92.9, Las Voces del Gran Mirador. Y vamos a dar paso, antes de comenzar con Eduardo Beristain, a este trío de aquí de la localidad. Estaban programados los otros tríos, pero por causas de fuerza mayor no pudieron estar. Vámonos, y quiero que este trío se presente, que ellos mismos presenten la canción. Bueno, de antemano muchas, muchas gracias, Juanito. De antemano muchas gracias, señor Eduardo, que nos hace el favor y el honor de acompañarnos aquí en, San Pedro Atlapulco. Primeramente vamos a darle un aplauso al señor Eduardo. Es el invitado de honor. De antemano ya nos conocen el trío Embajadores de aquí de la población. Vamos a recordar un poquito esa bonita época dorada de cuando empezaron los tríos, que fueron los Panchos. Algo que hicieron muy famoso en voz del señor Enrique Cáceres. Esto que dice así. Gracias, gracias por esos aplausos de este gran público que tenemos aquí presente en este arcotecho. Y nos vamos rápido con una pregunta para este grandioso trío. Y les voy a preguntar, ¿por qué trío Embajadores? Bueno, es una historia que cuando empezamos a cantar estas canciones, ustedes saben que aquí cuando los embajadores van a visitar a las casas, cuando entonces de ahí nació esa de Embajadores, porque pues la verdad nos gusta un poco tomar, pero ese día nos pasamos y dijeron, no, estos sí son embajadores porque toman, pero bonito. Entonces de ahí salió del público este nombre de los embajadores. Así es, así es. Dice, ya nos han dicho en otras emisiones que el Trío Embajadores ameniza bautizos, 15 años, bodas, divorcios y velorios. ¿Así es esto, no? ¿Es verdad? Sí, de todo. Divorcios, principalmente, ya últimamente está de moda. Entonces, cuando quieran, en lugar de ponerse tristes, vamos a echar unas canciones para que, bueno, se olviden. ¿Y quién de los tres, llora más en los velorios? Bien, vamos a brindarles un aplauso a este gran trío Embajadores que están haciendo su mejor interpretación. Y nos vamos con esta siguiente canción a manera del trío Embajadores. ¿Nos podrían decir cuál es la siguiente? Vamos a interpretar una bonita melodía que también interpretará el trío de los Panchos. Esto que se llama Si tú me dices ven. Algunos la conocen como Lodo, pero es lo mismo. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Ahora en internet. Descarga y comparte en atlapulco.wordpress.com. Bien, bien amigos, ¿están contentos con esta programación? ¿Sí? ¿Quieren que continuemos haciendo estos programas? Perfecto, muy bien, pues que venga ese aplauso tanto para Eduardo Beristain como para el trío Embajadores, a los cuales les voy a preguntar, a ver quién me va a contestar. ¿Cuál es su impresión de estar actuando al lado de un músico como lo es Eduardo Beristain? Bueno, para mí es un honor estar aquí acompañado de señores Beristain, pues que queremos más que aprender un poquito, mucho más. Realmente, pues aquí hacemos todo lo posible por interpretar esas bellas melodías. Queremos, pues, que se difunda un poquito más esta música. Y, pues, felicidades por hacer este esfuerzo, Juanito. Y bienvenido, señor. Gracias. Gracias. Gracias. Y una pregunta más, antes de pasar con la otra canción con la cual despedimos a este trío. Ustedes como trío, ¿qué consejo le pedirían a Eduardo? ¿Qué consejo, pues? Pues son muchos los consejos que le pediríamos. Y igual, de igual manera, pues yo sé que es una persona muy preparada, muy capacitada, y un consejo que le pediría yo, pues, cómo hacerle para, pues, para aprender más cosas. Yo sé que la constancia en esto de la música es fundamental, pero pues algo que nos pudiera aportar. Bien, más adelante les va a responder bien sobre el consejo el cual tiene para ustedes. Y vámonos con la siguiente canción con la cual despedimos este bloque a manera de trío Embajadores. ¿Qué canción nos van a presentar? Claro que sí, hay una canción también. Pues en esta tarde quisimos hacer un homenaje al trío de los Panchos, maravilloso trío. Otra canción que también interpretaban ellos, algo que se llama Fuego bajo tu piel. A ver qué les parece. Adelante, y estamos en unos momentos para estar con Eduardo Beristain. Dice así. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. De que tú te puedas ir. Thank you. bajo el embrujo de tus ojos y en tus labios conocer que eres constante fuego, fuego bajo tu piel. Cuando estoy entre tus brazos, corazón. Vamos a despedir a este gran trío Embajadores con este fabuloso aplauso en esta su estación consentida, la 92.9 FM, la estación de aquí de San Pedro Atlapulco, transmitiendo desde esta comunidad. Bien, agradecemos al trío Embajadores, Aurora, Anayeli, por esta primera hora, y también queremos agradecer a las autoridades, al Comisariado de Bienes Comunales que tenemos aquí presente, al Consejo de Mayores, al Consejo de Vigilancia, a los delegados de San Pedro Atlapulco y, por qué no, también a la Escuela Primaria Sor Juan Inés de la Cruz, a la directora Alejandra Rodríguez Vallejo, así como a la Sociedad de Padres de Familia de esta institución. También agradecemos el apoyo de Abarrotes El Centenario del señor Carlos Alberto Corona y Abarrotes La Parroquia de Miguel Ángel Corona. También agradecemos a José Luis, encargado del equipo de audio, y al trío Farra por habernos prestado unas bocinas para este evento. Dice: saludos al señor Beristain y gracias por su presencia en esta localidad. He crecido con la música de los Panchos, gracias a mis padres conocí la buena música. Atentamente, Miriam Corona. Dice: muchas felicidades a Aurora Sánchez, cantas muy bonito y que le sigas echando ganas. Saludos a Ángela Peña, que siempre sintoniza Radio Comunal. Saludos para los radioescuchas de Radio Comunal, Javier Peña. Que bailamos abrazadas y